Domingo de la 24ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y él les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Palabra del Señor. En este domingo, el Evangelio nos refiere a un hecho ocurrido en la provincia de Galilea, en Cesarea de Filipo. Jesús ha terminado de hacer una serie de milagros. Y luego de esto pregunta él a los apóstoles: ¿qué opina la gente acerca de su persona? ¿Quién dicen que es? Lo que hoy diríamos un sondeo en la opinión pública acerca de la fe en él, en Jesucristo. Y entonces dicen los apóstoles que hay diversas opiniones sobre Jesús. Para algunos es Juan Bautista, que ha vuelto, que ha reencarnado luego de su muerte. Para otros también una suerte de reencarnación del profeta Elías, que es el más importante de los profetas del Antiguo Testamento. Y una tercera opinión habla de Jesús como un gran profeta. Notemos aquí que todas estas opiniones sobre Cristo son incompletas. No del todo malas, absolutamente malas, porque Jesús tiene algo de profeta, en cuanto que Él más que nadie es quien da a conocer la voluntad de Dios, el pensamiento del Padre, pero son respuestas todas muy, muy reductivas, y por reductivas terminan siendo en buena medida falsas, porque Cristo no es ni Juan Bautista, ni Elías, ni un profeta más. Aunque sea un gran profeta, no es solamente eso, sino que es Dios, o el Hijo de Dios, el Mesías. Esto nos enseña, como primera enseñanza del Evangelio, que las opiniones públicas, cuando no parten de personas que tengan fe en Jesucristo, fe en la revelación, fe en la Iglesia, serán siempre puntos de vista quizás no del todo malos o absolutamente malos, pero sí muy reductivos, muy parciales y, en consecuencia, falsos en alguna medida. Hoy día Podemos escuchar personas para las cuales Cristo es, no sé, por ejemplo, un gran pacifista, una especie de Gandhi versión hebrea, cuando en realidad no es eso, porque si bien Cristo predicó la paz, Gandhi no resucitó, y Cristo sí, por el hecho de que Él es Dios, y su palabra es palabra de Dios. Para otros, en cambio, Cristo podrá ser en la actualidad un gran revolucionario social, lo cual, si bien es verdad que Cristo ha revolucionado la sociedad de su época y lo sigue haciendo, pero su revolución es principalmente espiritual, por un lado, y por otro lado no lo podemos equiparar con un caudillo más de los tantos que hubo, por la misma razón, porque Cristo no es un gran caudillo o un gran héroe, sino que es Dios y lo ha dado a conocer con los milagros y sobre todo con la propia resurrección. Con lo cual su palabra es palabra de Dios, no palabra de un caudillo o palabra de un revolucionario más. Para otros que no tienen fe, pero que creen en la existencia histórica de Jesús, ante la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?, podrán responder, un gran maestro espiritual, un gran maestro que nos enseñó a encontrarnos a nosotros mismos, un gran maestro que nos ha ayudado a meditar, etc. Y tampoco Cristo es eso. Cristo no es un maestro espiritual. Como si fuese un maestro espiritual de los tantos que hay en la vida. Cristo es más que eso, por lo que acabamos de explicar. Es el Mesías, el Redentor. Un maestro humano cualquiera no puede redimirnos de los pecados. Cristo, si bien es maestro, es cierto, pero Cristo es sobre todo redentor o salvador de nuestros pecados. Y eso puede hacerlo por su condición divina y no simplemente por el hecho de que es hombre, aunque también, pero no solamente, ni principalmente, porque quien redime de los pecados es Dios. Solo Él puede hacerlo. En consecuencia, ante la pregunta, ¿qué es la fe?, ¿quién es Jesucristo?, ¿qué es la Iglesia?, debemos saber que la respuesta más correcta, la más acertada, debe proceder de la fe. De hecho, cuando Jesús preguntó a los apóstoles quién era Él para ellos, para los apóstoles, Pedro, inspirado por Dios, como dirá Jesús, eso te lo reveló mi Padre, inspirado por el Padre, dará la respuesta correcta. Tú eres el Mesías, es decir, el Salvador, el Redentor. Claramente, para acertar sobre cuestiones de fe, es necesario tener esta luz o este don dado por el Padre, que es la misma fe en su palabra. De lo contrario, las respuestas humanas en materia de fe serán siempre muy parciales, muy reductivas y, en consecuencia, falsas en mayor o menor medida. Pero como Pedro solía ser una de cal y una de arena, es decir, una buena y una mala, acto seguido de haber dado ese pronunciamiento de fe, dijo algo muy malo. Cuando Jesús empieza a hablar del que el Mesías debe sufrir, de que este Mesías, el cual ha proclamado Pedro, debe padecer, ser entregado por los judíos, ser crucificado y luego resucitar al tercer día, tal como, por otro lado, había anunciado Isaías, el profeta, hablando del Mesías como siervo sufriente. Cuando Pedro empieza a escuchar esto, no lo acepta. O sea, cree en Jesús como Salvador, pero no acepta, no le entra en la cabeza que este Salvador deba sufrir semejante tortura, tener semejante destino de dolor. No lo acepta. Y no lo acepta porque la concepción de mesianismo estaba bastante contaminada o mezclada con ideas equivocadas. Es decir, un Mesías poderoso en el plano político, en el plano terrenal, en el plano militar, en el plano económico. Un Mesías que liberase a Israel principalmente del yugo de Roma, del Imperio Romano. Cristo ha liberado, nos ha liberado de un yugo peor que el yugo de un hombre o de un emperador. Y es el yugo del pecado, es el yugo del demonio, un yugo mucho peor, porque es un yugo más espiritual y más interno a nosotros en alguna medida, porque hay una tendencia en cada uno de nosotros, además de los influjos exteriores de los demonios, hay una tendencia nuestra, como consecuencia del pecado original, una tendencia a lo bajo, a lo malo, al pecado. Y de esta tendencia negativa ha venido a curarnos, a redimirnos Cristo. Pedro entonces le dice a Jesús que no debe sufrir, que él no quiere que sufra. Y acá lo vemos con un pensamiento lógico, humano, pero solamente humano, o meramente humano. Le falta en esa visión a Pedro, le falta la fe, que paradojalmente ha expresado poco antes. Cristo, cuando escucha que Pedro lo quiere disuadir de la cruz, le dice: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y efectivamente, a los hombres no nos gusta sufrir. A los hombres, si nos falta la fe, nos cuesta mucho o nos es imposible encontrarle sentido al dolor o una razón de ser al dolor. Por eso es que escapar al dolor, escapar de la cruz, es una reacción de lo más humana, de lo más natural, cuando falta la fe. En cambio, por la fe podemos, si bien no buscarlo positivamente al dolor, pero aceptarlo cuando éste viene y darle un sentido, el mismo sentido que le ha dado Cristo en la cruz, a través del dolor, la redención de los pecados. Incluso algunos santos vemos que por momentos buscan algún tipo de penitencia o de cruz o de dolor para ofrecerlo al Señor, como ha hecho Cristo en la cruz, y a través de ese ofrecimiento o de esa entrega o de ese sacrificio o penitencia, junto con la penitencia de Cristo, poder salvar al mundo de sus pecados. Con lo cual el dolor o la cruz empiezan a tener sentido, un sentido de liberación o de redención a partir de Cristo. El demonio, como le dijo Jesús a Pedro, el demonio no quiere saber nada con la cruz, es decir, con el sacrificio, con la entrega, con el dolor. ¿Por qué? Porque el demonio no ama. Y el amor se expresa de manera muy especial cuando hay que hacer obras de amor. Como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. Es decir, el amor se prueba en las obras y no en los razonamientos o en las argumentaciones. Obras son amores y no buenas razones. Es ahí, en las obras de amor, en las obras de caridad, en las obras de misericordia, donde se expresa, se pone a prueba el amor nuestro a Dios y a los demás. Y de hecho la salvación eterna depende de la gracia de Dios y depende también de nuestras obras. El demonio no quiere obras de amor. El apóstol Santiago dirá que una fe sin obras, o sea, sin amor o sin caridad, es una fe muerta. Con lo cual, Satanás se hace menos problemas por la fe que podamos tener que por las obras de fe o de amor que podamos realizar. Y esas obras tienen que ver con el sacrificio o con la muerte. Porque muchas veces, para poder amar bien a Dios y a los demás, debemos renunciar, morir a nuestro ego, morir a nuestra tendencia, de la cual hablamos recién, tendencia hacia la búsqueda de uno mismo, hacia la propia comodidad, morir a esa búsqueda de eterno bienestar que está en nosotros como tendencia más o menos fuerte. Y eso es una muerte, eso es el sacrificio, para poder dar amor. Para poder amar hay que morir, como dice finalmente el Evangelio. Aquel que muere o aquel que se pierde termina ganando para la vida eterna. Porque la condición para acceder a la vida eterna es, como en Cristo, morir. Pero no solamente morir físicamente, sino morir sobre todo al pecado. Morir a aquello que nos aparta de Dios y de los demás. De esa manera, muriendo es como vivimos. Perdiéndonos es como nos encontramos. Dando la vida es como resucitamos a una vida mejor, a una vida más plena, a una vida más llena de caridad. Con lo cual, no solamente es importante la fe, que ha expresado Pedro en esta afirmación, tú eres el Mesías, sino también, además de la fe, las obras de caridad, las obras de amor, que tienen que ver con el dolor, con la pasión, con la muerte, para que podamos tener vida. Que el Señor nos conceda el poder amar nuestras cruces, las cruces diarias, las cruces cotidianas. Que el Señor nos conceda poder crecer, madurar en el amor, en la caridad, para lo cual será necesario que debamos morir a nuestro egocentrismo, a nuestro afán de suficiencia, a nuestro espíritu de comodidad. Se lo pedimos al Señor en este domingo, esta gracia se la pedimos, y que Dios los bendiga.